demasiado fuerte. Osmane García, la voz. Tírala, tírala, tírala. Tírala, meco. Ya no tienen bala. Y las que tiran no abren hueco. Lo tengo seco. Me sentía solo y fui para la disco buscando una jeva pa' instalarme. El DJ me dijo, mijo, tú estás loco. Aquí todo el mundo viene a calentarse. Sexo, aquí las mujeres vienen buscando sexo. Aquí las hombres vienen buscando sexo. Aquí las primas vienen buscando sexo. Fábrica de éxitos.